Buenas tardes de nuevo a toda la audiencia. Sí, en estos momentos se está presentando distintas personas de la misma cooperativa donde cuentan la situación de la tierra. Así que si me permitís, escuchamos lo que están manifestando. En nuestro establecimiento también otros emprendimientos que generan un labor importantísimo con las mujeres que han sufrido violencia de género. A pesar de todo, hace un tiempo estamos en alerta, enfrentando un injusto remate y la amenaza de desalojo, pasando por encima de la ley provincial 8874, la cual protege las empresas recuperadas. No queremos quedarnos en la calle, por eso defendemos nuestra fábrica, la 8874 y todo lo que hemos construido estos años. Queremos expresar en este acto nuestro agradecimiento a quienes participaron y aportaron a esta campaña. Estamos felices de poder aportar nuestro grano de arena en este momento tan complicado para la mayoría de la población. Hoy los necesitamos, pero también, concluyendo este enorme desafío, estamos demostrando que pueden contar con nosotros. Por eso defendemos la tierra, que mientras la tierra sea de los trabajadores, también será del pueblo. Bueno, los invitamos a todos a comer para que prueben la comida que hemos entregado también a los comedores y también conozcan de las comidas preelaboradas, que fue un desarrollo, bueno, con todo el equipo de calidad, con todo el equipo de la cooperativa para desarrollar comidas a base de deshidratados que sean ricas y nutritivas. Muchas gracias. Juan Marcelo. Dígame, compañero. Bueno, ahí están invitando a la gente, no sé si se alcanzó a escuchar bien lo que estaban diciendo, parte del manifiesto. Sí, se escuchó. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora están invitando a la gente que ha asistido a que pruebe desde la olla popular. Debo decir que está muy rico, un arroz amarillo, es uno de los productos que ofrecen esta situación, o sea, esta concentración. Así que, bueno, ahí está, se está acercando la gente, está, entre otras cosas, está hablando Pablo Masuti ahora, convocando el caravanazo que se va a hacer el lunes con respecto al reclamo de los trabajadores de la educación. Así que, bueno, en fin, las organizaciones y el pueblo siempre se unen en las luchas y en las manifestaciones, ¿no? Bueno, me imagino que me vas a traer un poquito de ese guiso de arroz para probarlo, ¿no? No puedo garantizar absolutamente nada porque está el Wally y está el Darío. Y vos sabés muy bien que ellos dos no son muy de porciones chicas. Así que... Bueno, eso no tiene nada que ver, pero me tiene que traer a mí. No es que no puedan comer ellos allá. Bueno, veremos qué podemos gestionar, amigo. Bueno, dale. Bueno, te pido un temita y después continuamos con la trama.